4 minutos nos separan de las 10:30 de la mañana. Abrimos nuestra escotilla y es que, bueno, adelantábamos en el sumario que hoy se nos colaría por ella Isabel Uría, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué es, Isabel? Egunon. Egunon. Bueno, pues darte la bienvenida una vez más a estos micrófonos y decir que son todos tuyos. Pues muchas gracias, allá voy. Hoy vamos a hablar de algunos apuntes de la guerra contra las mujeres. La investigadora feminista Rita Laura Segato afirma que las últimas décadas han venido marcadas por una creciente violencia contra las mujeres. Los asesinatos impunes, sádicos y sistemáticos de Ciudad Juárez se han convertido como en un ensayo a escala planetaria, desbordándose allí donde el Estado se ha descompuesto en sus tradicionales funciones soberanas. El capitalismo exacerbado se descarga ahora en las nuevas guerras contra las mujeres, destruyendo la sociedad y la tierra al tiempo que sus cuerpos. Comprender este nuevo giro del patriarcado, que Segato considera acertadamente la primera estructura de dominación en la historia de la humanidad, implica desplazarlo del borde al centro. Para que nos hagamos una idea, la violación ha dejado de ser un daño colateral en las guerras y ahora es una cultura de la violación en grupo y con crueldad de cara a conseguir o mantener el poder. De acuerdo con la autora, solo a partir de una revitalización de la comunidad y de una repolitización de lo doméstico será posible detener el femicidio hoy en marcha. Se juega en ello nada menos que el futuro de la humanidad. Habla de un retorno conservador al discurso moral, porque se verifica un repliegue con relación al periodo burgués del periodo posguerra fría, caracterizado por un multiculturalismo anodino, pero sin modificar los procesos de generación y acumulación de riqueza, sin alterar el creciente abismo de pobres y ricos en el mundo. En otras palabras, si la década benigna de la democracia cultural no afectaba a la máquina capitalista, sino que producía nuevas élites y nuevos consumidores, ¿por qué ahora se hace necesario abolirla y decretar un nuevo tiempo de moralismo cristiano familista, sospechosamente afín a los belicismos planteados por los fundamentalismos monoteístas de otras regiones del mundo? Probablemente porque si bien el multiculturalismo no erosionó las bases de la acumulación capitalista, se amenazó con corroer el fundamento de las relaciones de género y nuestros antagonistas en el proyecto histórico descubrieron, inclusive antes que muchas de nosotras, que el pilar, cimiento y pedagogía de todo poder, por la profundidad histórica que lo torna fundacional y por la actualización constante de su estructura, es el patriarcado. Para muestra un botón. En Brasil, que es el país en el que la relevancia del discurso moral de la política de los dueños se vuelve más transparente, ya que la destitución de la presidencia de la presidenta electa se realizó en el Congreso Nacional con una mayoría de votos proclamados públicamente en nombre de Dios, en nombre de Jesús y por el bien de la familia, son precisamente nuestros antagonistas en la historia quienes acabaron demostrando la tesis central de estas páginas al instalar la demonización de la ideología de género como punta de lanza de su discurso. En América Latina han aparecido recientemente la expresión ideología de género como categoría de acusación, inclusive con un proyecto de ley federal llamado Ley de la Escuela sin Partido, en que prohíbe en la educación cualquier postulado de la teoría de género. El poder soberano no se afirma si no es capaz de sembrar el terror. Se dirige con esto a los otros hombres, a los tutores o responsables de la víctima en su círculo doméstico y a quienes son responsables de su protección como representantes del Estado. La lengua del feminicidio utiliza el significante del cuerpo femenino para indicar la posición de lo que puede ser sacrificado en aras de un bien mayor, víctima cuyo sacrificio y consumición podrán más fácilmente ser absorbidos y naturalizados por la comunidad. Es parte de este proceso de digestión la acostumbrada doble victimización de la víctima, así como la doble y triple victimización de su familia, representada las más de las veces por una madre triste. Así la comunidad se sumerge más y más en una espiral misógina que le permite depositar en la propia víctima la culpa por la crueldad con que fue tratada. Así, las asesinadas de Ciudad Juárez se transforman rápidamente en prostitutas, mentirosas, fiesteras, drogadictas y toda aquella que puede librarnos de la responsabilidad y la amargura que nos penetra al contemplar su muerte injusta e impune. El lenguaje del feminicidio, cuerpo femenino, también significa territorio y su etimología es tan arcaica como recientes son sus transformaciones. La violación, la dominación sexual, tiene también como rasgo conjugar el control no solamente físico, sino también moral de la víctima y sus asociados. La reducción moral es un requisito para que la dominación se consume y la sexualidad en el mundo que conocemos está impregnada de moralidad. Pero estas no son las únicas razones por las que estamos frente a un problema de todos. Estos asesinatos sádicos y terribles están destinados a la exhibición ante todos nosotros de una intensa capacidad de muerte, pericia en la crueldad y dominio soberano sobre un territorio. Nos dicen que se trata de una jurisdicción ajena, ocupada, sobre la que no podemos interferir. Y es justamente porque no estamos de acuerdo con esto, porque pensamos que Ciudad Juárez no se encuentra fuera de México y fuera del mundo, que tenemos que hacernos cargo de la posición de interlocutores antagónicos, críticos ni en desacuerdo en que los asesinatos nos colocan. Bueno. Y en eso cavilaba cuando leí un capítulo de Leonardo Sciascia, Negro sobre Negro. En él dice, nunca se sabrá ninguna verdad respecto a hechos delictivos que tengan relación incluso mínimamente con la gestión del poder. Nunca se sabrá quién mató a Pasolini, nunca se sabrá quién envenenó a Pisciotta, nunca se sabrá quién acribilló a Manuel Buendía, nunca se sabrá si la muerte de Enrico Mattei fue accidente o delito, nunca se sabrá quién puso la bomba en la banca de la agricultura de Piazza Fontana, nunca se sabrá cómo y a manos de quién murió el editor Feltrinelli. Nunca se sabrá quién le disparó a Salvatore Giuliano y a Francisco Villa. Nunca se sabrá si fueron envenenados intencionales las muertes de Benjamín Gil y de Máximo Ávila Camacho. Nunca se sabrá si el periodista Héctor Félix Miranda, el gato en Tijuana, quién le mandó matar. Esperamos que por lo menos no tengamos que decir que nunca se sabrá el caso de las asesinadas de Ciudad de Juárez. Bueno, Isabel Uría, es que recasco por la escotilla de hoy y hasta la siguiente. Esa era a ti. Gracias a vosotros. Agur. Agur.